Jueves 29 de octubre, los primeros alumnos del Gran Maestro. En un instante son un grupo de pastores comunes corrientes, cuidan al rebaño de ovejas, lo normal en las afueras de un pueblito. Al instante siguiente son los destinatarios de una sorprendente aparición de ángeles que traen noticias sorprendentes y maravillosas y estremecedoras. Motivados por esa aparición, buscan al niño que los ángeles anunciaron. Imagina que estás parado junto a los pastores y contemplas el pesebre. ¿Qué verías? Lucas 2, versículos 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá además de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron, pero lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto como se les había dicho. Debemos admirar los primeros alumnos del Gran Maestro, José, María, los pastores, los humildes. Y en la humilde condición del nacimiento de Jesús, nos dan ningún indicio del milagro de encarnación que es la persona de este niño. Dios se haya vuelto uno con la humanidad. Sin embargo, con la ayuda de visiones, sueños, ángeles, sus primeros alumnos son capaces de vislumbrar más allá de la apariencia externa del nacimiento de Jesús. Los pastores comparten la identidad de este niño con los demás, que Él es un Salvador, que es Cristo, el Señor. ¿Cómo responden los magos a las noticias del nacimiento de Jesús? ¿Cómo responde Herodes? Mateo 2, versículos 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, llegaron al oriente a Jerusalén unos sabios preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén también con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, postrándose lo adoraron. Luego abrieron los tesoros que le ofrecieron: presentes, oro, incienso, mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Antes que pronunciara su primera parábola o realizara su primer milagro, el Gran Maestro es digno de nuestra adoración por ser quien es, para apreciar completamente el posterior ministerio de enseñanza de Jesús. Debemos unirnos a estos primeros alumnos, los magos, en su adoración al Gran Maestro, aquel cuya enseñanza admiramos. Es más que un educador sabio, Él es Dios, que vino a habitar con la humanidad. La educación cristiana tiene su origen en la adoración a Cristo. Junto con los reyes magos, los pastores, los ángeles, somos llamados a adorar a Cristo, el Rey recién nacido, y a ver al niño Jesús en la realidad de Dios mismo. piensa en lo que significa la encarnación de Jesús con respecto al carácter de Dios, el creador de todo el universo, que es tan grande que no podemos comprenderlo. Se humilló además al tomar la humanidad, vivir como Jesús vivió y luego morir en la cruz, cargando sobre él el castigo por nuestros pecados. ¿Por qué son tan buenas noticias? Ora, muchas veces, así era como Enoch caminó con Dios. El camino a Cristo. Reavivados por su palabra. Hoy, Jeremías 3. Jueves 29.